Te quiero más y más, y más te adoraré. En mi alma vivirás, y en mí serás amor. Amor que es mi obsesión, mi más grande ilusión, vida de un corazón que entraña una pasión. Como una estrella inquieta llegaste hasta mí, y el cielo de mi vida de luz se inundó. Me diste en tus encantos la miel del querer. Eso fue una vida, la vida de mi amor. Y quiero más y más tenerte junto a mí, ser dueño de tu amor y esclavo ser de ti. Ella inquieta llegaste hasta mí, y el cielo de mi vida de luz se inundó. Me diste en tus encantos la miel del querer. Eso fue una vida, la vida de mi amor. Quiero más y más tenerte junto a mí, ser dueño de tu amor y esclavo ser de ti.